Yo tengo una motoneta del año 66. La tengo bien cuidadita para que usted pueda entender. Una noche con mi negra nos íbamos a bailar y por culpa de un charquito se me comenzó a parar. Hicimos 50 metros y ahí ya no anduvo más. Bájate mi negra linda, bájate a pechármela. Hicimos 50 metros y ahí ya no anduvo más. Bájate mi negra linda, bájate a pechármela. Pecha, pecha, pecha mi negra, pecha, pecha, pecha mela. Pecha, pecha, pecha bien fuerte, pecha pa' que pueda arrancar. Pecha, pecha, pecha mi negra, pecha, pecha, pecha mela. Pecha, pecha la motoneta, pecha, pecha, pecha mela. ¿Qué pasó, la reina? Azuquita, ¿qué pasa? Al cabo de un ratito, mi negra me contestó: si quieres que te la peche, primero te toca a vos. Al cabo de un ratito, mi negra me contestó: si quieres que te la peche, primero te toca a vos. Hicimos 50 metros y ahí ya no anduvo más. Bájate mi negra linda, bájate a pechármela. Hicimos 50 metros y ahí ya no anduvo más. Bájate mi negra linda, bájate a pechármela. Pecha, pecha, pecha mi negra, pecha, pecha, pecha mela. Pecha, pecha, pecha bien fuerte, pecha pa' que...